El padre Patricio Cedeño nos habla respecto a las campanas de la iglesia del Cantón Chone y al reloj público que se encuentran custodiados porque son bienes de la iglesia y patrimonios del Cantón Chone. Nos alegra mucho que se encuentren bien custodiados estos bienes y aquí el comentario. Yo creo que todos los choneros debemos de aportar con sugerencias al padre Patricio Cedeño para que, como dijo él en su grabación, le ayuden a orientar y buscar a la persona que realmente sepa de esto, que sepa del oficio para poder instalar las campanas y el reloj público. Ojalá se lo encuentre pronto, porque este es un patrimonio que tiene Chone y no puede estar así como está, a la deriva. De todos modos, le agradecemos mucho la entrevista al padre Patricio por habernos entregado estas buenas nuevas. Había muchos comentarios que las campanas estaban en alguna hacienda, que el reloj había desaparecido, etc. Nos alegra de verdad.